Hello. Yo, chica. Una vez más. El flaquito del swing. ¡Guátate! Papi, vamos a la disco. Pa' pasarla rico. Mucho aguardientico. Pa' quedar mareadito. Y papi, vamos a la disco. Pa' pasarla rico. Mucho aguardientico. Pa' quedar mareadito. Y wow, dale hasta el suelo. Cuando empieza a menear ese bam, bam, bam. Y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al 100. Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca. El humo, el agua, rindo, ya no tengo en la cabeza. Pásame el agua que está en la mesa. Pa' tomarme la todita porque me quiero refrescar. Y si ustedes quieren que siga la fiesta,